Última media hora con Oscar Páez, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo, Federart. No quería decirlo mal, oriunda de Ensenada, Buenos Aires, y le damos la bienvenida. Hola Oscar, Fiorella y Miguel Ángel te saluda. Hola, ¿qué tal Fiorella? ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas tardes, va. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Bien. En estos momentos, bueno, estaba más que nada, recién llegado. Acabo de ir a visitar unas cooperativas que están asociadas acá a la federación. Así que bueno, recién llegamos acá, trabajando. Y Oscar, ¿y cuántas cooperativas federadas tienen? Más o menos te digo, nosotros somos una federación de cooperativas que la integran en estos momentos 13 cooperativas. Tenemos cooperativas asociadas en La Plata, lo que es Berisso y Ensenada. Somos oriundos de Ensenada nosotros, claro. O sea, la sede central la tenemos en Ensenada. Tenemos cooperativas de construcción, cooperativas textil, cooperativas de cultura y arte, y bueno, en estos momentos estamos en formación de una cooperativa de cuidados. Ajá. Tenemos una cooperativa en Concordia, Entre Ríos, que se asoció hace cosa de 6-7 meses. ¿Y vos a qué cooperativa perteneces? Yo pertenezco a una cooperativa que data de matrícula nacional en el 2005, cooperativa se llama Cooperativa Eva Perón 5, y es netamente de construcción la cooperativa que yo presido. Bien. ¿Eva Perón 5? Eva Perón 5. Mirá, qué interesante, qué nombre, ¿no? Emblemático, la verdad. Sí, es increíble. Nombre emblemático, sí. Tiene un porqué, ¿no? Pero a bueno, ver, contanos. El porqué es porque en el año 2003, en la llegada de Néstor, se empezó a incluir el tema de lo que se empezó a llamar cooperativas. Sí. Todos son cooperativas de trabajo y cada cooperativa tenía que tener 16 integrantes. Y bueno, más que nada. Claro. Más que nada se hizo a través de los movimientos sociales. En este caso, el movimiento Evita, claro, fue la que impulsó a hacer 10 cooperativas acá en Ensenada. Y bueno, y arrancaron con cooperativas de Perón 1, de Perón 2, claro, de Perón 3, de Perón 4, de Perón 5, hasta la 10. Así que bueno, yo en el año 2005 ingreso a la cooperativa y hasta la fecha la presido. Bien. Oscar, recién cuando charlábamos al principio decías que venías de visitar unas cooperativas. ¿Nos querés contar cómo te fue y cómo viste a esas cooperativas que visitaste, en qué situación están? Sí, bueno, mira, nosotros, como te contaba al principio, tenemos cooperativas asociadas en La Plata, así que bueno, fuimos a visitar a los compañeros y a charlar en la situación. En la situación hoy por hoy, por lo que es el tema de cooperativas, más que nada en la parte de construcción, está bastante mal, sinceramente. Mm. Entonces, bueno, vamos a ver de qué forma le buscamos la vuelta como para ver si la podemos integrar o podemos empezar a gestionar otras cosas más allá del tema de construcción en sí. Ahí tenemos la posibilidad de conseguir para hacer cercos perimetrales, los moldes. Así que bueno, le fui a plantear a los compañeros que está esa posibilidad y bueno, y empezar a ver si ellos pueden empezar a producirlo y salir un poco más al tema privado, porque lamentablemente hoy por hoy lo que es el tema nación, sabemos cómo está el país, ¿no? Mucho trabajo no hay. Así que hay que reconvertirse. Las cooperativas, sobre todo las cooperativas de trabajo, ya están acostumbradas a la crisis, ¿no? Digamos, después de 4 años de macrismo, vino la pandemia, mamá mía, ¿no? Mamá mía. Y bueno, somos los que, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Después del 2003, somos las cooperativas los que llevamos adelante un montón de cuestiones, el tema de la inclusión social, ¿no? Incluir el tema del trabajo, que es un poco, por lo menos en el caso de nosotros como federación, hoy prácticamente el 80% de los compañeros que integramos a la federación, que son más de 150, casi 170 compañeros, estamos todos trabajando, trabajamos netamente en la producción, o sea, lo que se cobra es lo que se produce. Tenemos, creo que 12, 13 compañeros que están cobrando un plan social, que bueno, esos compañeros son los que por ahí nos ayudan más que nada en la parte de lo que es gestión y todo eso dentro de lo que es la federación. Sí. Después el resto de los compañeros nos dedicamos a todo lo que es producción y bueno, y a través de la producción generamos los recursos económicos, ¿no? Estamos charlando con Oscar Páez, que es presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo. Oscar, hace poco firmaron un convenio con FEMUDECO, que sería algo así como la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo. sí, que hace más o menos cosa de un mes, más o menos aproximado, no me acuerdo bien la fecha con exactitud. Sí, nosotros lo que estamos haciendo desde la federación es impulsar más que nada el tema de organizarnos y empezar a hablar con otras federaciones, más que nada el tema de mutuales, todo como para poder generar esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Uh-huh. Trabajar en conjunto y tomar experiencias de cada una de las federaciones y bueno, más que nada capacitar a los compañeros y tratar de trabajar todo lo que es la economía social en conjunto con otras organizaciones federadas o no. ¿Y esta FEMUDECO de dónde es? ¿También es de la zona? FEMUDECO es de Capital. Ajá. Son compañeros de Capital. Yo a través de, bueno, de hoy por hoy lo que se usa mucho es el tema de WhatsApp y bueno, en todo lo que es Facebook, todo, bueno, nos conecté. Empezamos a hablar, empezamos a ver las necesidades de cada uno. Bueno, y coincidimos en un montón de cosas y creemos que hoy por hoy, más que nada, dentro de la organización tenemos que capacitarnos, capacitar compañeros. Y coincidimos en armar un convenio de colaboración en la cual mucho de lo que se va a hacer el tema de capacitarnos a los distintos compañeros de las cooperativas en el marco de proyectos y todas esas clases de cosas. Está bien, digamos, hay que hacer esto, ¿no? Es esto, la integración, la famosa integración cooperativa, también, digamos, con la economía solidaria. Exactamente. Sí, Eso es el objetivo principal que tenemos nosotros. Es muy necesario. Bien, Oscar, no sé, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Que querés que sepamos, que le podemos contar a nuestra audiencia? No, simplemente que bueno, que hoy la situación está, como ustedes saben, la situación del país en general está mal. Vos lo decías hace un ratito, tuvimos 4 años de Macri que lamentablemente nosotros, en el caso particular de nuestra organización, perdimos cooperativas asociadas por no hacer presentaciones, por no tener trabajo. Después nos agarra esta pandemia, que más allá de perder las cooperativas por presentaciones, perdimos compañeros dentro de lo que es la pandemia, que lamentablemente han perdido la vida. Y bueno, y hoy por hoy estamos tratando de, más que nada, de levantar cabeza, de tratar de poder aportar la experiencia que nosotros venimos teniendo desde el año 2005. Claro. Y creemos que la única forma de aportar a todo esto es organizándonos y haciendo esto que estamos haciendo nosotros, como es firmar convenios con distintas federaciones y poder trabajar en conjunto en todo sentido. Muy bien, Oscar. La verdad que mucho laburo y muchos desafíos, ¿no?, para las cooperativas de trabajo en esta etapa, con una inflación que nos está golpeando todos los días. Así que nos imaginamos. Te mandamos un gran abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo. Bueno, les mando un gran abrazo y muchas gracias por comunicarse. Saludo a la audiencia y a todos los compañeros cooperativos. Ahí pasaba entonces el compañero Oscar Páez, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo, FEDERART.